fundamental del futuro es la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica, porque son la energía renovable y es lo que, no sé, es lo que más está en auge ahora mismo. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañero. Lo que pasa es que esa energía, hay una potencia instalada en España y en Europa muy grande para lo que después se utiliza, ¿sabes? Que hay mucha instalada y después no se usa toda esa. Así que yo creo que, aunque esté mal visto, la nuclear puede ser futuro, aunque la gente, la sociedad no la acepte como tal, por los japoneses y toda la historia, pero yo creo que la nuclear es el futuro porque da muchos megavatios, como bien dicen. Creo que son las energías renovables, sobre todo la eólica y la solar, porque estamos gastando la energía del combustible fósil y va a llegar un momento que no quede y vamos a tener que tirar de eso. Y si no...